El Museo de Playa Girón tendrá para este año una implementación de nuevas tecnologías en la búsqueda de atractivas propuestas para quienes lo visitan. Tras la visita del presidente cubano en el año 2018 a la institución, orientó la aplicación de estas alternativas visuales, visitas virtuales y juegos didácticos para que las personas no solo guarden la historia en su memoria, sino puedan llevar parte de ella a sus hogares. Para los 60 años que celebra Cuba este 2021, de la primera gran derrota militar al imperialismo yanqui, los trabajadores del museo se esfuerzan en culminar con todos estos materiales para el 19 de abril próximo. Dulce María Limonta del Pozo, directora de este establecimiento, nos comenta al respecto sobre las remodelaciones recibidas y las iniciativas que tienen para los visitantes. El museo, el 11 de junio del 2018, recibió la visita de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante el recorrido a las salas de exposición, al finalizar este, muy orgulloso de lo que exhibe hoy el museo de nuestra comunidad, sugirió la incorporación de un proyecto interactivo. A partir de ese momento, pues el Consejo de Patrimonio, las direcciones de cultura se vieron enfrascadas en acercar, en poner a las manos de nuestro pueblo un nuevo museo. Un museo que hoy respeta la museografía que tiene, que fue puesta en el 2016, donde se incluyen las nuevas tecnologías, que consisten en visitas virtuales realizadas por Cinesos, la empresa de medios audiovisuales, pantallas donde se promocionan cápsulas relacionadas con la información propia que contiene el museo, códigos QR colocados en algunas piezas que por su relevancia y su importancia requieren visitantes de otras informaciones que no encontrarán en las salas. También contará con juegos didácticos para principalmente los niños y adolescentes que acuden a nuestra institución. Muy importante es lograr en esta museología y museografía actual la emotividad del público que nos visita. Referido a esto, se colocará la reproducción de los zapatos de Nemesia, donde no solamente el visitante se va a contentar con verlo a través del cristal, sino lo va a tocar, a palpar en sus manos, es sentir los zapatos de aquella niña que con 13 años de edad quedó huérfana de su madre en un acontecimiento tan trágico como el que sucedió en la época. Finalmente, la colocación de la arena de Playa Girón es un elemento súper importante y súper esencial, pues el visitante logrará palpar en la arena de Playa Girón y sentir lo que fue derrotar al imperialismo por primera vez en América Latina y donde ocurrió precisamente en Playa Girón. Celebra el Museo de Playa Girón los 60 años de victorias con la aplicación de nuevas tecnologías en cada una de sus salas. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.